Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan. Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Luis, ¿nos podría dar un panorama, un pantallazo de qué va a ocurrir o qué está ocurriendo con el biodiesel y después de este arancel que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos? Cómo no, el biodiesel, en primer lugar, para aclarar a la gente, es un combustible que se produce a partir del aceite vegetal. Es un producto sustentable y que lo consumen principalmente los países con gran conciencia ambiental, los países más ricos del primer mundo, y la Argentina en los últimos años, como es un gran productor de aceite vegetal, se ha especializado en esto, ha invertido en una industria muy importante, tenemos enormes excedentes de aceite vegetal, el mercado de aceite vegetal es poco líquido, tiene mucha demanda y está sobreofertado, muy poca demanda, perdón, y está sobreofertado, con lo cual la estrategia ha sido esta de transformar parte de ese aceite en energía. Lo que ha pasado es que nuestro principal destino, que es los Estados Unidos, nos ha impuesto unos aranceles que en la práctica significan el cierre de ese mercado. El mercado americano significaba más del 90% de nuestras exportaciones de biodiesel por una cifra importante en torno a los 1.200 millones de dólares. Estamos teniendo problemas con el la comunicación. Sí. A ver si podemos cierre. Sí. Antes de cierre, bueno, la industria entra en crisis claramente. Han hecho el reclamo, me imagino, han hecho ya el planteo al gobierno nacional primero para que trate de que Estados Unidos dé vuelta con esta decisión. Sí, venimos trabajando ya hace tiempo, porque la realidad es que esta noticia ya tiene un trasfondo previo en donde se había iniciado un pedido de investigación por parte de la industria de los Estados Unidos del biodiesel argentino con el argumento de que acá había un subsidio, cosa que enfáticamente nosotros decimos que no es cierto, claramente no lo es. Y bueno, ante esa instancia veníamos ya trabajando con el gobierno nacional en tratar de defender los intereses de la Argentina en los Estados Unidos. Y lo veníamos realmente haciendo bien, lo venimos haciendo juntos. El presidente incluso nos consta que ha llevado en su agenda este tema, en sus reuniones con las autoridades de Estados Unidos. Pero bueno, lamentablemente la decisión no pasó por nuestro gobierno, sino claramente por el gobierno, por las autoridades de Estados Unidos. Y bueno, ahora tendremos que seguir trabajando para revertir este resultado negativo. En caso de que se caiga justamente y que Estados Unidos siga con este tema de aumentar tanto el arancel, ¿no hay otros mercados en el mundo disponibles para la Argentina, digamos? Lo de Estados Unidos sería... Está el mercado europeo. Sí. El mercado europeo, tenemos la expectativa de reabrirlo, porque ya hemos padecido también una ola proteccionista similar a esta en el pasado, que la Argentina logró revertir con unos contundentes resultados en la Organización Mundial de Comercio, que nos dieron la razón, pero en el mientras tanto, lamentablemente, va a ser difícil reemplazar a los Estados Unidos mientras no logremos abrir el mercado europeo. Y por lo tanto, lo que esto va a implicar es que vamos a reprimarizar seguramente nuestras exportaciones, volviendo a vender más aceite al mundo, porque en definitiva esa materia prima con la que hacíamos el biodiesel es aceite y seguramente tengamos que salir a venderlo. Y bueno, esto tiene un impacto obviamente en toda la cadena de soja, ¿no? Luis, ¿por qué no se utiliza el biodiesel aquí en el país? Sí se utiliza. La gente quizá no lo sabe, pero cuando todos cargamos combustible en nuestros tanques, estamos cargando un 10% de biodiesel. Así que hay un corte en Argentina, que aprovechamos esta producción de biodiesel desde hace ya algunos años, arrancó con el 5, hoy es el 10, y bueno, eso genera un parte de la producción de la industria, ¿no? O sea, la industria vende en el mercado doméstico sobre un total de más o menos 2 millones y medio de toneladas que producíamos, 1 millón aproximadamente va al consumo doméstico y el resto, que es aproximadamente 1.5 millones de toneladas, es lo que se exporta. Esto afectaría principalmente a la provincia de Santa Fe, ¿verdad? Es donde se produce la mayor parte del biodiesel. Sí, en realidad, a ver, en forma directa, sí, en forma indirecta, a toda la región agrícola, porque en definitiva, y esto es lo que creo yo que es más importante, el hecho de que no podemos vender nuestro biodiesel y tenemos que vender un producto a un precio menor, que es el aceite, hace que la capacidad de pago de la industria para comprar la soja es menor. Por lo tanto, en definitiva, el impacto de esto se va a sentir en el precio de la soja y, en definitiva, en todos los productores argentinos que bueno, van a tener un acceso a un mercado más chico, ¿no? En definitiva, a través de las importaciones. Es un problema, Luis, porque mientras Argentina se quiere abrir al mundo y, bueno, y permite que ingresen todos los productos, se abre su economía, por ahí los países más importantes y más desarrollados protegen a su industria. Esa es una de las grandes pulseadas. Yo creo que no está mal que nos abramos, pero también creo que tenemos que hacerlo inteligentemente y tenemos que defender nuestros productos. Y bueno, y de eso se trata el juego, realmente. Pero efectivamente, sí, el mundo está yendo hacia un ámbito bastante más proteccionista y eso creo que nos genera daño, sobre todo cuando nos queremos transformar en un productor global y eficiente de alimentos, cosa que yo personalmente creo que es una excelente estrategia, pero bueno, tenemos que nadar en un ámbito que es bastante hostil. Sí, porque por ahí nos abrieron que la exportación de limones en Estados Unidos y nos quitaron el biodiesel, es más o menos así. Claro, que es un volumen muchísimo más importante, pero bueno, por eso, creo que a seguir jugando y a seguir peleándola, creo que ese es el desafío, y mientras tanto, lo importante es que tomemos una acción firme, ¿no? Y creo que en eso estamos trabajando junto con el gobierno. Bien, Luis, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés aquí de La Pampa. Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Y muchos saludos a todos. Bien, era la palabra de Luis Zubizarreta, titular de la Cámara de Biocombustibles, Carbio, refiriéndose a este tema. Sí. que...